Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Cáncer. Desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos en Facebook, en nuestras redes sociales, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también por nuestra página de Hablemos de Cáncer. No olvides que desde ya te puedes comunicar con nosotros, nos puedes mandar tus comentarios, tus sugerencias, y en caso de que desees hacer un programa específico de un cáncer, lo puedes hacer. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es cómo dar la noticia de que una persona tiene cáncer. Es la entrega de las malas noticias en la práctica clínica en general, y por esto nos acompaña la doctora Cristina Arquera, médica general de la Universidad Central del Ecuador y actualmente posgradista de Medicina Familiar y Comunitaria en la PUCE. Cristina, bienvenida. Andrés, ¿cómo estás? Para mí es placentero compartir este espacio contigo y pues hablar acerca de este tema que en la práctica clínica es primordial y clave para todos los médicos. Sí, en efecto, para mí este tema es tan importante como incluso la medicina misma. Han habido ciertos casos de a veces personas que dan la mala noticia, pero tienen problemas en cómo hacerlo. Cuéntame, ¿desde cuándo viene tu interés en esta parte específica de la medicina? Te cuento, básicamente el posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria ha abierto en mí un enfoque más amplio en el cual manejamos al paciente de una forma integral, en un aspecto biopsicosocial, y creo que este tipo de relación médico-paciente en donde nosotros podemos comunicar o desarrollar destrezas de comunicación es un arte que debemos irlo perfeccionando en la práctica clínica diaria. Creo que ha despertado desde ahí mi interés para poder investigar cómo se puede acceder a protocolos que puedan llegar al paciente con la información. ¿Cómo le beneficia al paciente la forma en la que se le da las noticias de, por ejemplo, un diagnóstico? ¿Cómo el paciente se ve beneficiado? Claro, bueno, el paciente, según la evidencia, está confirmado que cuando usted da una noticia de una manera prudente, de una manera estratégica, entre comillas, reduce niveles de ansiedad, reduce niveles de incluso depresión posterior al diagnóstico. Lo que no es cuando se da una noticia de una manera abrupta, en donde el paciente puede exacerbar todas estas reacciones que van a ser normales como producto de reacciones a una crisis no normativa, como es una enfermedad o cualquier otro tipo de noticia que se tenga que entregar. Si es que nosotros le decimos al paciente, le damos la noticia de un diagnóstico no tan favorable, ¿el paciente tal vez se va a ver beneficiado también en tal vez cómo va a responder al tratamiento? Tal vez haya encontrado casos en los que tú mencionaste el punto de la depresión y creo que ese es juega un rol fundamental también, en que el paciente no solo se administra la quimioterapia, la radioterapia, cualquiera que sea el tratamiento convencional, el tratamiento de turno, sino también cómo el paciente va a asimilar ese tipo de tratamiento. Sí, en efecto, si usted mantiene una relación médico-paciente adecuada en el momento de transmitir o de comunicar esta mala noticia, lo que se hace es garantizar a largo plazo una adherencia al tratamiento en donde nos va a llevar a un éxito en lo planificado con el paciente, porque cada caso tiene planes terapéuticos diferentes y objetivos particulares, ¿no?, de acuerdo al caso. Y cuéntanos, Cristina, ¿cuál sería el protocolo, cuál sería la manera en la que un médico debería dar la noticia? Exacto. Bueno, tenemos, de acuerdo a la literatura, muchos protocolos. No todos estos deben ser seguidos de una manera secuencial, pero en el caso de hacerlo, no todos los pasos de los protocolos deben cumplirse. En este caso, tenemos actualmente el más utilizado, que es el protocolo de SPICS, que fue elaborado o ya aplicado a partir del año 2000. Fue una idea de dos médicos que tienen como base el manejo de pacientes oncológicos. Interesante. La estrategia protocolo se llama SPIC. ¿Y qué quiere decir eso ahí en términos médicos o cómo es la aplicación de la estrategia? Bueno, SPICS, el protocolo de SPICS viene de unas siglas que son palabras en inglés que detallan los 6 pasos por los cuales están conformados este protocolo. Ahora, se ha también traducido al español. En España han colocado una traducción que es el equivalente a SPICS, que es EPICE. Entonces, si gustas, podemos ya entrar en detalle de cada uno de los pasos para que podamos entenderlo con profundidad. Sí, por supuesto. Decías entonces que son 6 pasos. Así es. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo debería iniciar el paciente? Y, y antes de eso, ¿todos estos se siguen en una secuencia o puede el médico determinar cuál es primero, cuál es segundo, o es un orden arbitrario? Así es. Como te decía al inicio, la interacción con el paciente es dinámica. Tú respondes de acuerdo a la respuesta que te dé. En tal caso de nosotros iniciar un protocolo, no todas las fases deben seguirse, pero sí debe procurarse de que se haga de una manera secuencial. Uh-huh. Entonces, bueno, SPICS viene una sigla en inglés, la primera, S de setting, o entorno. En el cual lo importante o como primer paso es nosotros adecuar el medio ambiente del paciente para que éste pueda recibir la mala noticia. ¿Cuál sería el entorno más adecuado? ¿Qué es lo que se espera conseguir con esta fase? Va a depender mucho del paciente. El paciente tiene autonomía para decidir si este desea ser acompañado o no, cuándo va a recibir esta noticia, que sería uno de los puntos. Otro de los puntos es la parte de la privacidad, ¿sí? En donde el paciente debe sentirse cómodo, no expuesto, para que haya una zona de confort en una relación médico-paciente. Y también cosas básicas que se emplean no solo en este protocolo, sino en una consulta diaria, como es celulares apagados, no recibir llamadas, evitar interrupciones, que tenga un consultorio luz clara. Son factores que, aunque no lo creas, interfieren bastante para que el paciente pueda estar acondicionado en recibir este tipo de información. Ese me parece un tema muy interesante. Yo recuerdo el caso de una señora de 43 años que era paciente, cáncer de tiroides, y ella solo vivía con el hijo. Entonces, al momento de darle la noticia, era el dilema de que debería estar el hijo con ella o el hijo debería estar afuera, o quién le va a decir al hijo la noticia. Entonces, como tú mencionabas en la parte del entorno, me parece muy, muy interesante ver cómo todos estos factores juegan una dinámica al final de cómo el paciente va a responder a la respuesta que le dan de un diagnóstico como el cáncer. Sí, así es. ¿Cuál sería, una vez que nosotros tenemos el entorno adecuado, vemos de acuerdo al paciente, ya sabemos el tipo de privacidad que se requiere, tenemos todo el entorno adecuado, ¿qué es lo siguiente que debemos seguir? Sí, lo siguiente es la P de perception, o cuál es la percepción del paciente, traducido igual al español, que usted interactúa con el paciente y hace preguntas abiertas, ¿sí?, donde se da una conversación diferente y se recibe información de cuánto sabe el paciente de su condición actual. Entonces, esa es la parte medular del segundo paso. Es cuán informado está el paciente, qué tanto sabe y posteriormente evaluar si lo que sabe es erróneo o es adecuado para su diagnóstico actual. Eso me parece igual muy, muy importante porque a veces hay un montón de mitos alrededor del cáncer. Así es. Y muchas veces el paciente a veces es como que quiere incluso tratar de contradecir a veces al médico, obviamente en su desesperación de ver cómo va a ser el tratamiento, algún tipo de cosas. Y desde ya como que el concepto de cáncer es muy susceptible a que se tergiverse a un montón de mitos. Tú mencionaste que ejemplos de preguntas abiertas. ¿Cuál podría ser una, por ejemplo, para nosotros medir cuánto sabe el paciente? Existen preguntas fáciles, tienen que ser comprensibles por el paciente, como por ejemplo, ¿qué le han dicho hasta ahora de su condición? ¿O qué le han dicho del por qué puede presentar la tos o el dolor o cualquier síntoma primordial que sea en él? ¿O sabe usted por qué le enviaron a hacer estos exámenes? ¿Qué ha oído usted de esto? O sea, es importante evaluar mediante estas preguntas abiertas qué información tiene no solo el paciente, sino los familiares, porque de una u otra manera ellos son las redes de apoyo para que nuestro paciente continúe el proceso con nosotros, que somos el personal de salud. Entonces es importante eso. Y en el caso, por ejemplo, de un paciente que no tiene información, pero al mismo tiempo tal vez no quiere conocer su diagnóstico, ¿qué se debería hacer en ese caso? Claro, nosotros primero, cuando hacemos el primer paso de setting, preguntamos al paciente cómo se encuentra hoy, cómo le ha ido, qué tal ha estado su día. Entonces, de una u otra manera, evaluamos cómo es la condición del paciente para nosotros continuar o no con el resto del protocolo y ver si es un día o momento prudente para dar la información o no. O lo podemos también postergar y planificar. Y qué importante eso también, ¿no? Por ejemplo, un paciente que venga con un mal día, que ha tenido un montón de problemas y encima de eso, dale una noticia de esto. Así es, terrible. Creo claro. que es muy, muy... hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Literalmente. Entonces nosotros, bueno, hasta ahorita vemos el escenario. Tenemos ya un escenario adecuado y al mismo tiempo vemos qué tanto sabe el paciente. Vemos si es que es oportuno continuar con dar un diagnóstico. Y una vez que, bueno, nosotros ya tenemos tal vez resultados positivos, en eso tenemos un buen entorno, tenemos que el paciente tal vez no está mal informado, tiene conciencia de su condición, pero ya vamos a darle la noticia. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos seguir de acuerdo al protocolo? Uh-huh. El siguiente paso sería la I de invitation, que es invitación. Es decir, usted invita al paciente si es que él decide saber algo más de lo que está ocurriéndole. Y vemos ahí incluso despejar dudas de los familiares, porque si bien es cierto, analizamos en el segundo paso la información que nos proporciona y ese es nuestro anclaje para continuar con el tercer paso, que es invitarle a él, ¿desea usted saber algo más acerca de esta condición? ¿Para qué fueron solicitados los exámenes? ¿Por qué le citamos acá? ¿Ha oído hablar algo de esto y desea usted saber más información? Entonces, es como que interactúas con él y en un ambiente cálido le preparas para este tipo de información que va a recibir. Entonces, aquí es la etapa en la que nosotros más o menos medimos si es que vale la pena o no decirle al paciente en ese momento. Así es, sí. Algo que tú mencionaste que me parece también interesante es que esto no solo involucra al paciente, sino también involucra a la familia. Uh-huh. A ver nosotros cómo le vamos a dar la noticia a los familiares. ¿Tú, o sea, o de acuerdo a este protocolo, cómo sería la mejor forma de dar la noticia a los familiares? ¿Debería ser el médico quien lo dice o debería ser la persona, el paciente, en este caso, el que dice a sus familiares? Sí, como te decía, la información es netamente personal, directa al paciente. Claro que cada paciente tiene su particularidad. Entonces, partiendo del primer paso del protocolo de SPICS, el paciente decide si quiere ser o no acompañado por sus familiares. Entonces, ahí estaríamos ya abarcando la información hacia las dos partes. Entonces, el médico también no solo le dice, digamos un paciente dice, bueno, estoy de acuerdo en que mi familia conozca de mi enfermedad, de que conozca esto. ¿El paciente decide si es que es el médico quien da la noticia a los familiares o el paciente mismo les dice a ellos? Claro, mientras el paciente tenga autonomía, eso debe ser respetado en cualquier ámbito, hospitalario o ambulatorio. Entonces, el paciente es quien decide. Uh-huh. Se llega a una conversación. Los médicos de familia no aconsejamos. Sí, es una regla, yeah. No aconsejamos. Y el paciente al fin del camino es quien decide qué hacer. Nosotros abrimos el abanico de opciones, yeah. Damos todas las terapéuticas en los planes tanto educacionales, farmacológicos, dietéticos y demás. Y el paciente es quien decide si lo toma o no. Lo mismo ocurre con transmitir la información a su familia. Parece muy bien, ¿no? Debemos respetar la decisión del paciente en todo el proceso de su enfermedad. Hasta ahorita entonces tenemos tres etapas, uh-huh. Tenemos el entorno de dónde se va a realizar, en qué sentido. Teníamos la segunda que era la perspectiva. ¿La perspectiva? Sí, percepción del paciente. Uh-huh. Percepción, ver qué tanto conoce y bueno, la información. Una vez que nosotros llegamos a esta etapa, ya le decimos al paciente que tiene el diagnóstico. Sí, bueno, viene la etapa de conocimiento, que es la llamada en inglés knowledge, o sino dar conocimiento e información. Entonces, bueno, esta etapa es un poco crucial en vista de que Muchas veces los médicos caemos en ser rudos, ¿no? Y dar la noticia de una manera tal vez no sentida, no es nuestra intención, pero hay muchos factores que influyen en esto: la inexperiencia, la falta de preparación previa al saber que ya se tiene que enfrentar a esta entrevista, incluso la edad de los pacientes predispone al médico, el miedo al no saber cómo reaccionar el médico ante las emociones del paciente. Entonces, poco a poco esos factores también nos juegan un poco dentro de la consulta. Y sí, el dar conocimiento e información tienen también varias introducciones, ¿no? No podemos decirle al paciente de una manera abrupta, porque está ya muy claro que no es lo más prudente, pero sí existen otras frases que podemos emplear. ¿Cuál sería, por ejemplo, o sea, esta etapa es donde ya se le dice al paciente que tiene un diagnóstico? Así es. O, por ejemplo, un cáncer. ¿Cuál es la manera en que se le debe decir? Podemos comenzar, como por ejemplo, tengo malas noticias que compartir con usted. Si es que hay una buena relación médico-paciente, muchos pacientes tienen médicos de cabecera en quien confían mucho. Entonces podemos llamarlo por el nombre, siempre con respeto. Iniciar indicando, por ejemplo, lo siento, tengo que decirte que desafortunadamente estos exámenes reportaron tales resultados, y creo que de una manera introductoria, pero no tan brusco, o sea, no tan brusco y tampoco que quede suspendido el diagnóstico, ¿no? O con mucho antecedente, mucho drama, tampoco es bueno caer, los extremos son malos. Entonces, creo que debemos mediar una frase introductoria y indicar cuál es el diagnóstico, ¿no?, del paciente, que ese sería ya nuestra cuarta etapa, que es dar conocimiento e información. Por lo general aquí los pacientes van a desarrollar emociones y cada emoción es diferente. Muchas veces los pacientes reaccionan en una etapa de negación, otros porque por lo general desencadena un estado de shock, en donde existen reacciones tanto de mutismo, ¿sí?, o como desencadenan cuadros de histeria, de negación, de ira. Depende bastante del paciente, ¿no? Y creo que también depende de lo que decías anteriormente del escenario, ¿no? Si es que un paciente ha tenido también un día, por ejemplo, un mal día, encima de eso que le caiga la información de que tiene. Sí. Creo que sí, eso afecta bastante cómo va a tomar la noticia. En esta parte, bueno, nosotros le decimos al paciente que tiene cáncer, le damos algún diagnóstico. ¿Qué es lo que se recomienda también? ¿Le deberíamos dar ese mismo rato las opciones? Porque obviamente si es que alguien tiene cáncer, lo que vamos a decirle tal vez es, bueno, las opciones es tal vez quimioterapia, radioterapia, cirugía, más exámenes. No, algo que es muy importante, permíteme indicar, es que, por ejemplo, al momento de yo decir que no debemos ser tal vez muy bruscos en dar la información, es evitar frases como, por ejemplo, tiene un cáncer tan malo que si no se trata inmediatamente va a morir. Entonces, o le quedan 3 meses de vida, haga lo que tenga que hacer y aproveche su tiempo. O sea, los que somos creyentes en cualquier entidad, vemos que eso también, la parte cultural, religiosa del paciente influye mucho. Entonces, no podríamos nosotros aseverar algo que tal vez va más allá muchas veces de la ciencia, ¿no? Entonces, sí, eso son como que esas frases que se deben dar, pero también frases que se deben evitar por parte del personal de salud, que es importante recalcar. Entonces, si es que, por ejemplo, nosotros no sería prudente, por ejemplo, si es que le decimos a un paciente, ¿no sería prudente decirle ese mismo rato que tal vez debería acceder a una quimioterapia o se debería dejar un tiempo prudente tal vez? ¿O qué es lo que se debe hacer una vez que Le decimos? Hay que recordar que estamos recién en el cuarto paso, ¿no?, de nuestro protocolo, porque justamente el quinto paso de nuestro protocolo es empathy, que es empatía. Yeah. En donde nosotros nos adaptamos y nos acoplamos a las reacciones del paciente, en donde ser empáticos es un arte. no todos los médicos podemos conseguirlo, y los que logramos conseguir en un porcentaje poco, manejamos y tratamos de trabajar en nosotros mismos para ir aumentando esta destreza en nosotros. Entonces, hay varias estrategias en el quinto paso, como por ejemplo, la mano en su hombro, como por ejemplo, un pañuelo. Eso durante el quinto paso, yeah, que se empatina. Mm. Entonces, tú ahí vas viendo, ¿sí?, cómo él va reaccionando. Como te digo, hay varios escenarios, reacciones emocionales que vas a recibir. Y entonces vamos a ir evaluando si es que es posible avanzar al último paso, que es el sexto, que es estrategias. Entonces, en estrategias entra tu acápite, que es la parte de darle las opciones, ¿sí? Darle las opciones, que muchas veces, como decías tú, cáncer no es sinónimo de muerte. Eso es importante que los radioescuchas entiendan. Cáncer es una palabra muy tergiversada ahora en día, y así, o sea, cualquier diagnóstico que tenga el paciente, siempre va a haber un plan. El plan es alivio del dolor, el plan es dentro de cuidados paliativos, alivio del dolor, lo que te acabo de indicar, etcétera. Entonces, siempre vamos a tener algo que hacer por ese paciente, siempre, y nunca va a dejar de ser nuestro, porque hasta el final de nuestros días, siempre va a ser nuestro paciente. Y el acompañamiento es clave en cualquier diagnóstico. Sea en un diagnóstico de cáncer, porque una información de una mala noticia también se puede dar de una enfermedad crónica no transmisible, diabetes, hipertensión. De todas maneras, eso es una mala noticia. Entonces, estamos hablando de un campo bien amplio en el cual el médico debe comprometerse en todos los aspectos con el paciente. Esas serían las 6 etapas. Así es. Haciendo una línea de tiempo, de todas estas etapas, ¿cuáles serían en un día? O sea, por ejemplo, digamos, viene un paciente, tiene la consulta con el médico, uh-huh, me imagino que debemos llegar hasta la empatía, y las uh-huh estrategias deben dejar tal vez un tiempo prudente los médicos. Sí, se puede programar. No, como te dije, no todas las fases se deben cumplir en un tiempo, no todo es estático, todo va fluyendo y todo es dinámico, de acuerdo a las respuestas del paciente. Se puede reprogramar, cuando el paciente esté más tranquilo, lo haya asimilado un poco más, con sus redes de apoyo, su familia, hijos, etcétera, el que sea el caso, y se puede citar en una posterior fecha. Todo este conjunto, en mi opinión, me hace ver como que es un trabajo bien, o sea, bien difícil también para el médico. Desde el punto de vista del médico, creo que algo que tú mencionabas, que es desarrollar estas destrezas de empatía, por ejemplo, es algo bien difícil de conseguir. ¿Hay tal vez algún tipo de apoyo para el médico, o al final cómo el médico termina con tanto estrés? Porque me imagino que, como tú dices, si llegas a tener empatía con el paciente, y tal vez la noticia no va a ser tan positiva, ¿cómo el médico puede aliviar con todo eso? ¿Cómo puede lidiar con todo ese problema también? Sí, bueno, en este tipo de información hay una lucha de dos escenarios llenos de estrés. El paciente por la expectativa de lo que le van a decir, y el médico de cómo poder transmitir. Entonces, en la literatura lo que indican es un previo ensayo, ¿sí?, de cómo tú aplicar el protocolo, de cómo tú saludarlo, viéndole a los ojos. El contacto visual es súper importante. El lenguaje no verbal es súper importante. La escucha empática es muy importante. Entonces, creo que de una u otra manera, el paciente, si bien es cierto, te puede dar muchas respuestas, pero el médico ya ha tenido escenarios previos en donde ha tenido que dar ya malas noticias. Y creo que tal vez recordar en qué se hizo mal y qué no, fuera del protocolo de SPICS, puede ayudarnos para nosotros poder tener un poco más de destreza en ese aspecto de desarrollarlo. Todo esto es desde una perspectiva médica, de cómo el médico le va a decir la noticia al paciente. Ahora, yo conozco algunos casos de que, por ejemplo, una persona se hace unos exámenes, un paciente, y digamos, en los exámenes le sale tal vez alguna palabra que tiene una terminación en oma, por ejemplo. Y oma es como una terminación que se asocia al cáncer en medicina. Uh-huh. Este paciente todavía tiene la cita programada tal vez en un mes, en unos 2 meses, uh-huh, pero como toda persona que tiene esa intriga, quiere saber. Esos resultados de la otra persona, tal vez a un familiar, alguien que tal vez tiene una noción, o incluso el mismo paciente puede buscar en internet y puede tener como que una idea. ¿Cómo sería tal vez aplicable este protocolo para una persona que no es médica, que tal vez es familiar o un amigo, en cómo le va a dar la noticia al paciente? ¿O sería recomendable más bien que esas personas no le digan al paciente, sino que esperen a que tenga la cita con el médico? Este es un protocolo que se utiliza a nivel de personal de salud, ¿sí? Se ha aplicado en varios escenarios, pero no se ha puesto en práctica de una manera directa de un familiar al paciente para que se lo aplique. En realidad, en los pocos casos que sí se ha aplicado, ¿no?, porque el internet es libre y la información está libre, sí se ha probado, pero no tiene iguales resultados, en vista de que en el paso último, que es el sexto, el médico da las opciones razonadas de los planes terapéuticos. Entonces, lo único que pasaría es entorpecer el proceso. Entonces, lo más prudente es que el familiar espere o, a su vez, si es un turno extra al que se le pueda dar al paciente, pues se puede adelantar la información, pero debe ser dado por un personal médico o de salud. Eso creo que es muy importante enfatizar porque, como tú dices, tenemos ahorita acceso a internet, no solo por parte del paciente, de los familiares, y bueno, no solo en el cáncer, sino en toda una plétora de enfermedades que tenemos, puede haber un montón de información errónea. Y a veces cometen errores los pacientes, cometen errores los familiares. La misma desesperación lleva a que tal vez intenten cosas que no deberían o puedan tal vez tener resistencia a ciertos tratamientos. Y creo que sí es muy importante hacer énfasis en que deberíamos dejar esto al personal de salud también. Bueno, amigos y amigas, nos vamos al primer corte y ya regresamos con más de Hablemos de Cáncer. amigos, amigas, estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Nos acompaña la doctora Cristina Orquera para conversar de cómo se debe dar las noticias, cómo se debe entregar las malas noticias en la práctica clínica. Cristina, nos comentabas tú también que tenías un caso en particular donde tú aplicabas el protocolo del SPICS. ¿SPICS era? Sí, así ya. Es. ¿Nos puedes comentar un poco más de tu experiencia con ese caso? Claro, sí. Bueno, esto fue una experiencia muy, muy enriquecedora para mi formación. Esta paciente, que la vamos a llamar Erika, fue captada en el centro de la piel aquí en la ciudad de Quito. El centro de la piel está igual recibiendo pacientes tanto de la ciudad como de otras provincias. Es un centro de referencia y pues se pudo llegar al diagnóstico mediante exámenes específicos como fueron biopsias de piel, en donde se detectó marcadores específicos para el dermatofibrosarcoma protuberans, que fue el tipo de cáncer que tuvo Erika. Más allá de la parte biológica, tuvimos la oportunidad de aplicar este protocolo. El centro de la piel tiene el espacio adecuado para nosotros poder aplicarlo desde el primer paso. Te puedo explicar algo que en realidad no se ve a menudo en la consulta, ¿sí? En realidad, dar este tipo de noticia a una paciente joven, madre, esposa, que no se esperaba nunca, que de repente una mancha café rojiza debajo de su clavícula haya tenido que ser cáncer. ¿Este cáncer claro. de piel es común en Ecuador o cómo sería la incidencia en nuestro país? Te cuento, este cáncer de piel es muy infrecuente. Existe de 0.5 a 8 casos reportados por cada millón de personas en el año. Es decir, es súper infrecuente. El centro de la piel en los últimos 2 años tuvo un reporte de 3 casos confirmados de este tipo de cáncer. Es decir, no tenemos una continuidad. Es decir, en los últimos 2 años, previo a esto, tampoco había habido reportes confirmados por biopsia de esto. Y entonces te puedo decir que es un tipo de cáncer muy raro. Ya, ¿y cómo entonces fue la aplicación del protocolo en esta paciente? Claro, bueno, el primer paso, adecuamos el lugar, encontramos una sala que esté disponible, jugamos con el personal de salud, enfermeras, auxiliares de enfermería y el resto del personal médico que trabaja ahí, como la doctora Lascano, que fue un papel muy importante en esto. Ella es dermatopatóloga. Uh-huh. Y ella fue quien dio el diagnóstico. Entonces, en sí lo abarcamos desde la medicina de familia, ¿sí? El resto de especialistas intervinieron luego. En mi persona fue quien dio apertura al protocolo y en el último paso se integraron el resto de especialistas como son dermatólogo de cabecera y como es cirujano plástico, que era quien se encargaba de dar el tratamiento quirúrgico definitivo. ¿Y como factores que tomaron en cuenta para escoger esa sala en particular? ¿En qué es lo que se fijaron para decir, bueno, este va a ser el escenario en el que le vamos a dar la noticia? Como te decía, que tenga una distancia entre el paciente y el médico no tan alejada, que estemos disponibles para tal vez poner su mano en el hombro si lo requiere, que tenga suficiente iluminación, que tenga sillas cómodas, que no haya interrupciones. Sí, que no sea un consultorio en el cual iba paciente tras paciente tras paciente o que podían incomodarse los pacientes que estaban en espera. Entonces era como que exclusivo para ella. O sea, nosotros en realidad, o sea, el equipo se preparó para Erika. O sea, fue una experiencia súper linda porque incluso en este caso, bajo mi responsabilidad, estaba darle la noticia, elaboré una hoja informativa en un lenguaje entendible por ella y le otorgué una copia en donde esa hoja fuimos analizando en el tercer paso de darle el conocimiento acerca de este diagnóstico y fue mucho más llevadero, porque ahí íbamos analizando preguntas como ¿por qué se transmite? O ¿qué factores influyen? ¿Cómo es la presentación clínica? ¿Qué opciones tengo de tratamiento? Entonces fue como que más dinámico y Erika pudo ser más receptiva a esta información. Una pregunta, ¿es recomendable que un solo doctor o el médico de cabecera le dé el diagnóstico o se recomienda tener más médicos alrededor al momento de dar la noticia? Bueno, te cuento que de acuerdo a la literatura, lo que se manifiesta es que muchas veces el paciente es reactivo tan solo a la bata blanca. Entonces, mientras más podamos minimizar la situación de estrés del paciente, es mejor. Entonces, si ponemos un elenco de médicos, 5 o 6 estudiantes de medicina, licenciados, auxiliares, enfermería, entonces el paciente se va a abrumar y se va a sentir un poco colapsado. Entonces, lo importante es que por lo menos 2 profesionales de salud estén junto con el paciente, y no estaría mal si solamente una persona, pero esta decisión de quién da la información es una decisión de equipo. Es decir, nosotros en el CEPI nos reunimos y decidimos quién es la persona más prudente para poder otorgar esta información. ¿Y qué factores toman en cuenta? ¿Qué características debe tener la persona elegida para dar el diagnóstico? Bueno, esto es algo, es una pregunta muy muy muy especial, porque en realidad dentro del equipo está, como te decía, dermatopatóloga, dermatólogo, y entonces el médico de familia, que en este caso es en lo que me estoy formando. Y pues todos me quedaron viendo a mí. Me dijo, no, yo no le voy a decir, yo no me quiero arriesgar, yo no me la quiero jugar, yo no quiero estar frente a esta situación. Para bien o para mal, pero me dijeron, no, ustedes... la médico de familia, usted es la experta en comunicación de médico-paciente, háganlo. Entonces, prácticamente, eso fue cómo sucedió, ¿no? Y por eso fue que yo tuve que hacerme responsable de esta delegación, que yo, gustosa, porque para mí, como te digo, es muy enriquecedora en mi formación. Claro, y aparte puedes aplicar directamente lo que es este protocolo. ¿Y qué preguntas tú utilizaste para saber en la segunda etapa, que era donde tú recetabas información del paciente? ¿Hasta qué punto conocí el paciente con respecto a la enfermedad? Tomando en cuenta que este cáncer es bien, como tú decías, infrecuente, es bien raro. ¿Qué preguntas en este caso son recomendables? Lo que yo he aplicado a ella, ¿no? Lo que le pregunté fue, ¿desde cuándo tiene directas, no? ¿Desde cuándo ha tenido este tipo de mancha debajo de su clavícula? Entonces ella me respondía y ahí entré a decir, por ejemplo, ¿qué le parecía que era? Porque este cáncer se produce como una manifestación inusual, como un queloide. Es como la cicatriz que queda cuando nos vacunamos. Entonces es como que miras una bolita o una simple manchita negra de la nada que podría ser un lunar. Entonces eso es importante saber qué ella pensó que era para de acuerdo a eso partir. Y eso fue lo que hice. Muchas veces se asocia la aparición primaria de este tipo de lesión a un traumatismo previo, es decir, una picadura de mosco, un rascado o una quemadura pequeña, y ahí surge la manifestación ya en sí. Entonces es como que abordé por ahí, preguntándole qué creía que era, qué ha oído, qué le han dicho que es, y más o menos así se abordó. Y en efecto es una enfermedad que no se sabe muy bien la causa, ¿no? Hay algunas personas que cuando escuchan cáncer de piel, lo primero que se nos viene a la mente tal vez el melanoma, que es el porque más estamos común. Exacto, y estamos expuestos también a la radiación, produce los cambios típicos del ADN, la dimerización de timinas, que bueno, es cuando se unen ciertas partes del ADN. En el caso de este cáncer, lo que he escuchado es que es como una recombinación de una traslocación de cromosomas, es decir, pedazos de cromosomas se unen al otro y empieza a haber un montón de cambios en cómo es la aparición de este cáncer. Cuéntanos entonces cómo la paciente receptó esta información una vez de que ya estuvo el escenario y ustedes tuvieron la la idea previa de qué tanto conocía la paciente de su enfermedad. Al momento de la información, ¿la paciente estuvo dispuesta a conocer más acerca de eso? ¿Quería saber su diagnóstico? Totalmente, totalmente. En el caso de ella no hubo negación alguna. Fue muy receptiva a la información que se le dio. Nunca entró en negación. Rompió en llanto, sí, incontrolable. No, obviamente no fue una noticia placentera, pero de acuerdo a las técnicas que te dije, fue más llevadero. Y ella pudo, tanto así, que ella pudo continuar con los siguientes pasos y yo completé el protocolo con ella. En realidad, no tuve que programar una nueva sesión. Yo pude completar los 6 pasos con ella y fue incluso una noticia en la que ella no decidió que esté su esposo. Ella recibió la noticia sola. Entonces, imagínate qué expectativa tenía yo de, claro, de qué reacciones emocionales iba a tener ella. Y más aún, sin estar con una parte afectiva un poco más cercana como es su esposo. Entonces, pero todo salió muy bien y pues tuvo éxito, tanto así que se le pudo intervenir quirúrgicamente, se resecó la lesión y está muy bien. En este caso, hay una parte de medicina que es el pronóstico, que es que también va a salir la paciente después de las terapias, más o menos. Uh-huh. ¿Es importante decirle eso a la paciente? Decirle, por ejemplo, que es un cáncer agresivo, que es un cáncer no tan agresivo. Uh-huh. Y en el caso de este tipo de cáncer de piel en particular, ¿cómo es el pronóstico? ¿Es maligno, no tanto? ¿Cómo es la parte clínica? Uh-huh. Bueno, muy bien. Respecto a esto, sí, se le dio información. En ella se abrieron un abanico de preguntas. Dentro de estas preguntas, lo que mencionas. Entonces, bueno, en realidad se le explicó que partiendo de que este cáncer es muy infrecuente, hay varios planes terapéuticos. Dentro de ello, el primer paso para el plan terapéutico es la resección quirúrgica, es decir, la exéresis o retirar la lesión. Bueno, mediante varias técnicas, una de las más adecuadas es la cirugía de Mohs o técnica de Mohs, en donde se reseca el tumor, ¿sí?, con un halo de periferia de 0,5 a 1 centímetro, extrayendo desde su raíz. Ahora, hablando del pronóstico, ¿por qué te acoto esto? Porque en realidad este tumor es un tumor que abarca toda la dermis, es decir, la capa más profunda de la piel, y puede dejar muchas secuelas en piel, tanto así que han habido tumores tan grandes que ya no se pueden resecar y que son únicamente ahí candidatos de recibir quimioterapia. Cuando el tumor es totalmente resecable, no hace falta tomar ninguna quimioterapia, ¿sí? El pronóstico, hablando de metástasis, menos del 5% de este cáncer hace metástasis. Y los casos que lo hacen es a pulmón. Entonces, la primera opción para ella no fue la quimio, ¿sí? Esa es únicamente última opción. En el caso de que el tumor sea demasiado grande, que no sea candidato de resección quirúrgica, la opción es la quimioterapia, por obviamente las secuelas que iban a quedar. Uh-huh. Entonces, en este caso se le abordó así la parte del pronóstico. Es un cáncer que resecado, la recurrencia es súper baja, súper baja. Y no hace falta tampoco tomar un coadyuvante posterior a la resección quirúrgica. Entonces se podría decir que es más o menos benigno la mayor parte del tiempo, porque si no hace metástasis, que es cuando el cáncer se riega, uh-huh, no es tan agresivo. En este caso, ¿cómo fue el proceso entonces en el que tú ya pudiste tener empatía con la paciente para después proceder con la parte de la estrategia? ¿Hay algún tipo, alguna metodología que utilizas para tener como que ese tipo de contacto con la paciente para proceder después con la sexta etapa? Uh-huh. Bueno, en realidad nosotros como médicos de familia nos entrenamos mucho en esto, ¿no? En cómo llevar el mensaje, manejamos varios lenguajes, verbal, paraverbal, no verbal. Entonces, yo creo que desde el saludo es la mejor puerta para tú tener una buena relación médico-paciente. Llamarla por el nombre, con respeto, el saludo al inicio de la entrevista. Creo que son cosas puntuales, el contacto visual, como ya lo hemos dicho, una escucha activa en donde tú interactúas con el paciente mientras él te lo permita. Pero en este caso, en las reacciones iniciales a la entrega de la noticia, es mejor una escucha empática, en donde tú te reservas a oír la catarsis que está haciendo tu paciente, que es exteriorizar sus emociones, y eso es más placentero que interrumpir, que tal vez entorpecer su reacción inicial normal. Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Para finalizar, ¿qué le dirías tú a una persona que nos está escuchando y que ha sido diagnosticada con cáncer? ¿Qué consejo le podrías dar, un tip, a las personas que nos escuchan y que tal vez tienen un diagnóstico no tan positivo? Bueno, ahora creo que voy a hablarte saliéndome de mi profesión, sino te voy a hablar no como la doctora Cristina, sino como Cristina, persona, hija, prima, no tengo hermanos. Pero bueno, creo que mi consejo aquí sí vendría. Considero que todo lo que se inicia debe culminar. Y considero que todas las personas que están en un proceso de tratamiento deben terminarlo hasta donde sus fuerzas lo permitan y saber hasta dónde llegar. Creo que ese es el consejo que debemos saber todos, familiares y pacientes, saber hasta dónde llegar y tener como una opción el cuidado paliativo. Me parece muy, muy dable que tanto familiares como los pacientes puedan considerar esta opción. Los cuidados paliativos tienen mucho que ver en el buen morir. Y muchas veces encarnizarse terapéuticamente no es lo mejor. Muchas veces tener que ver al paciente en una zona más bien de confort que de sufrimiento es más placentero. Entonces creo que ese sería mi consejo desde el punto de vista fuera de ser médico. Cristina, muchas gracias por haber venido. Amigos, amigas, les esperamos con más de Hablemos de Cáncer la próxima semana. Gracias.